El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Buenos días con todos y con todas, sean todos ustedes una vez más al programa número 10 de Pichincha Nuclear. Estamos hoy por hoy nuevamente atrás de los micrófonos. Mi nombre es Antonio Granda y, como ustedes conocen, tenemos la actualidad en cuanto a la cultura del núcleo de Pichincha. En el pabellón de las artes se desarrollará este sábado 1 de febrero el taller de primeros auxilios con clon hospitalario y técnicas lúdicas. La extensión de Cayambe tiene inscripciones abiertas para clases permanentes de guitarra, arte lúdico, rítmico, baile, que se desarrollan en la sede de la extensión ubicada en la calle Terán y Vargas. Informes al número 098-30-7619. Dentro del segmento del artista, hoy por hoy con un invitado de lujo, vamos con el pisador del segmento de Manual del Artista. ¿El montaje? ¿Cómo hago un evento? ¿Y cómo consigo los permisos? ¡Ah! ¿Y el financiamiento? ¿Y el vestuario? ¡Las luces! ¿Cuánto debo cobrar? El Manual del Artista. Pichincha Nuclear. Hoy con el Manual del Artista, con un invitado de lujo, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con Rodrigo Astudillo, coordinador de la extensión de Conocoto, del núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días. Quiero indicar que para mí es un orgullo estar en esta emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, representando a la extensión de Conocoto. Nuestra extensión nació el 11 de marzo del 2016 con Raúl Pérez Torres y dependíamos directamente de la matriz, porque en esa época, raro, pero no había el núcleo de Pichincha. Habían núcleos en todas las provincias, pero no había en Pichincha. Y por fin, en 2018, se crea el núcleo de Pichincha y nosotros pasamos a pertenecer directamente al núcleo, en primer lugar con su primer director, Francisco Ordóñez, y luego con Luis García. Y estamos trabajando en la extensión y estoy listo para las preguntas que ustedes me deseen hacer. Muy bien, Rodrigo. Ante todo, muchísimas gracias por tu presencia acá. Para nosotros es un lujo, un honor también tenerte como parte del equipo del núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura. Rodrigo, una vez más, hasta hace una semana más o menos se dio la designación por el directorio del núcleo de Pichincha de que seas nuevamente el coordinador de la extensión Conocoto. Cuéntanos qué logros alcanzado ha tenido durante los 2 años anteriores la extensión Conocoto comandada por tu persona. Quiero indicar en primer lugar que Conocoto es la segunda parroquia más grande del país después de Calderón. Tenemos 150 mil habitantes. Hay espacios para todas las actividades humanas, espacios para los deportistas, para los artesanos, para los feriantes, pero no ha habido un espacio para la cultura. Entonces yo creí la necesidad de atender a ese pueblo al que quiero tanto, pese a no ser de ahí. Yo fui rector del colegio de Conocoto por 12 años y entonces conozco la parroquia. Creamos la extensión y fue un lujo. Asistió Gabriel Cisneros en persona como vicepresidente a entregar las credenciales a los nuevos miembros de la Casa de la Cultura. Se presentó por primera vez en Conocoto domingos de Casa Abierta. Se premió a los músicos más importantes de Conocoto. Durante ese tiempo, para hacer, no ser muy largo, quiero indicar que nosotros hemos presentado en la iglesia de Conocoto, que es una iglesia muy linda en la cuestión artística. Nosotros hicimos que el padre de esa parroquia sea miembro honorario de la Casa de la Cultura, y con eso aseguramos que se nos presten los locales. Claro. Y hemos presentado ahí conciertos de gala, con la camerata, con el conjunto de cámara, con el coro de la Casa de la Cultura, con el conjunto del Consejo Provincial, del municipio, etcétera, por varias oportunidades. A más de eso, quiero indicarlos que nosotros venimos trabajando especialmente con el sector educativo, con los colegios de Conocoto. Con la ayuda del núcleo de Pichincha, dimos por primera vez los talleres a los estudiantes, talleres de pintura, de música, de fotografía, de teatro, que esperamos muy pronto volver a darlos, porque los chicos tienen interés de participar. En los colegios hemos hecho también concursos de poesía intercolegial y otras actividades, conjunto de concursos de oratoria, etcétera. Pero quiero indicar que nosotros tenemos dos obras fundamentales que queremos indicar el día de hoy. En primer lugar, Conocoto no ha tenido documentos escritos que puedan indicar lo que es Conocoto y su cultura. Tenemos dos libros. El primer libro, del escritor José Félix Gallardo, publicado en 1984, que se llama Conocoto, Puerta del Cielo, en donde se habla muchísimo de la geografía, la historia de Conocoto, la época aborigen, colonial, republicana, las haciendas, las quintas de Conocoto y sus dueños. Se habla de las manifestaciones artísticas de Conocoto, de la educación, la cultura, los centros educativos, las artesanías, las fiestas populares de Conocoto, etcétera, etcétera. Pero no es completo en la parte cultural, en la parte artística. Un segundo libro se llama Conocoto, Memoria Histórica, es de Manuel Espinosa Apolo, publicado en el 2006. Ese libro casi no existe, fue auspiciado por el municipio, pero no tuvo una difusión. Frente a ese vacío, la extensión de Conocoto, con el apoyo del núcleo de Pichincha, que nos ayudó a financiar, hicimos un estudio, una investigación con investigadores muy conocedores de la cultura, y tenemos el libro ya terminado. Se llama Cultura Viva, dirigido por Ana Aulestia Paredes. Este libro ya es más actual. Nosotros esperamos poderlo editar, bien sea en la Casa de la Cultura. El señor presidente Camilo Restrepo, que está haciendo una magnífica tarea, nos ha ofrecido. El Consejo Provincial también nos ha ofrecido. Es decir, va a hacer una publicación, y esa es una de las grandes obras que nosotros estamos haciendo con el núcleo de Pichincha. Diríamos que esto es parte de los desafíos que se vienen a futuro en los próximos 2 años con a cargo de la coordinación de Conocoto, Rodrigo. Buscar de alguna manera el lanzamiento para que pueda llegar a muchas más personas, o buscar de alguna manera la difusión necesaria de este libro que nos acabas de comentar. Así es. Nosotros pensamos que publicar ese libro y hacerlo que circule por toda la parroquia será una cosa magnífica. Tenemos también como una segunda posibilidad de trabajo que está muy avanzada. Nosotros hemos visto que los jóvenes estudiantes de los sectores educativos de Conocoto no tienen en qué utilizar su tiempo libre. Claro. Y pueden caer en la droga, en las malas costumbres. Y entonces nosotros, que tenemos un local propio, sí, que se hizo con un convenio entre el núcleo de Pichincha y el GAD de Conocoto. ¿Dónde queda este espacio donde está funcionando la extensión? Para este que local todo el mundo está conozca. En la calle Ascasubi, junto al Coliseo. Ahí tenemos nuestro local con los talleres. Pero lo que estamos empeñados ahorita es en hacer una biblioteca. Se va a llamar Biblioteca Eugenio Espejo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Conocoto. Una biblioteca con los espacios suficientes, a donde puedan, una biblioteca para consulta de todas las personas, ¿no? abierto, uh-huh. pero fundamentalmente donde los estudiantes puedan ir a hacer sus consultas y sus tareas. Tenemos ya una gran cantidad de libros y tenemos el ofrecimiento concreto del núcleo de proporcionarnos las estanterías, que es lo que necesitábamos. Y de ser así, creemos que el 11 de marzo, cuando cumplimos 4 años como extensión, nosotros podremos estar inaugurando la Biblioteca Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, extensión de Conocoto, del núcleo de Pichincha y de la Matriz. Claro, obviamente que sí, el compromiso está ahí, Rodrigo, te lo vuelvo a ratificar, nosotros nos hemos comprometido con aquello, y felicitamos también toda esa pasión, esa firmeza que le han puesto al tema del rescate de las bibliotecas, que los libros son lo que ha llevado al desarrollo de toda la humanidad. Rodrigo, yo, en estos 2 años que pasaste como coordinador de la extensión, hubo varios desafíos que ustedes pudieron enfrentar, y aparte de eso, obviamente, muchos logros. Coméntanos, en estos 2 años venideros que vienen a cargo de tu coordinación, ¿dónde se va a orientar más el trabajo de la extensión? Bueno, tú has dicho, el nacimiento de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue una cuestión histórica y un desafío de trabajo. Para mí, en forma personal, que siempre he sido profesor de literatura ecuatoriana en el Colegio Mejía, tuve 25 años donde me jubilé, en la Facultad de Filosofía. Y qué lindo poderme inmiscuir en actividades de carácter cultural en Conocoto. Ahora que tenemos local, que vamos a tener la biblioteca, y tenemos la participación, algo que debo anotar, el teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un elemento de lujo. En Conocoto se ha presentado algunas veces en el Coliseo para los estudiantes. Hemos presentado el Éxodo de Yangana, hemos presentado el Boletín y Elegía de las Mitas, hemos presentado las Cruces sobre el Agua el 15 de noviembre, el mismo día que fue la masacre de los obreros en Guayaquil. Nosotros ahora estamos haciendo gestiones con el ballet, con Rubén, y él nos ha ofrecido también trabajar con el ballet de la Casa de la Cultura en Conocoto. Rubén Guarderas es un buen amigo, siempre ha estado colaborando y va a ser un espacio más para la cultura de Conocoto, de Pichincha y del país. Y lo que queremos también es extender nuestra acción, ya no estar solamente en el centro de la parroquia, uh-huh. sino trabajar con los barrios, los distintos barrios que están con nosotros. Comentaba con Antonio que tuve la suerte de ser electo representante de la ciudadanía a la Comisión de Cultura del GAD. Rodrigo, y eso me da la posibilidad de tener un contacto permanente con los barrios. Rodrigo, muy interesante el tema. Esperemos, pone pausa un ratito, porque ahorita vamos con una canción, la cotoqueña, de los tríos Los Vicentinos, a continuación en Pichincha Nuclear. Thank you. tierra. Estuvimos con el trío Los Vicentinos y continuamos aquí con nuestro invitado de lujo, Rodrigo Astudillo, coordinador de la extensión de Conocoto. Rodrigo, nos estabas contando acerca de que eres miembro de la ciudadanía en el tema de la mesa de participación de cultura del municipio. Cuéntanos un poquito más de este tema. Sí, la junta parroquial, el GAD de Conocoto y de todas las parroquias, tienen algunas comisiones, entre ellas la comisión que se llama Educación, Cultura y Salud. Están compuestos por tres vocales de la Junta Parroquial, pero la ley les indica que ellos deben agregar a esos dos representantes de la ciudadanía. Y se hace una elección. Y fue muy simpático porque la elección duró desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tan largo. Porque la gente iban llevando los candidatos a las parroquias de los diferentes barrios, ¿no? Yeah. Iban con sus votantes. Pero cuando presentaron mi nombre como candidato a la Comisión de Cultura, yo dije que yo no estaba representando a ningún barrio en particular, sino a todo Conocoto, porque soy de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro. Entonces me eligieron por unanimidad. Eso es interesante porque la Comisión de Cultura está haciendo un buen trabajo y yo participo directamente y de alguna forma, no es mi persona, es la institución, la Casa de la Cultura, claro, la que es consultada para hacer estos trabajos. Te comentaba que por primera vez se hizo ya en Conocoto el concurso de años viejos, de testamentos y de viudas, y hoy estamos preparando para el sábado 22 de febrero con motivo de culturizar el carnaval. Pero culturizar no quiere decir eliminar el carnaval, porque el carnaval es parte de la cultura de los pueblos, ¿no? Claro, obviamente. Sino más bien culturizar, que no haya agresión, y vamos a hacer un desfile de comparsas por el carnaval y culminar con un evento artístico en donde se premiará a los triunfadores. Van a participar los barrios, los colectivos y fundamentalmente los equipos deportivos que hay en los diferentes barrios. Espectacular, me alegra muchísimo conocer que tenemos un representante de lujo en la Junta Parroquial, muy bien representado sobre todo. Rodrigo, nos comentabas, hoy por hoy el núcleo de Pichincha se dio una tarea como objetivo en este año de zonificar, de ampliar el margen de trabajo. Hicimos extensiones en la cual abarcan extensiones bastante grandes, territoriales sobre todo. Entonces, nosotros, como sabiendo que Conocoto es la segunda parroquia más grande, obviamente la dejamos como tal. Pero obviamente tú nos comentabas de que estás hoy por hoy, o el desafío que tienen es trabajar y expandirse más en la parroquia. Cuéntanos un poquito cómo se va a lograr esto aquí. Sí, yo reconozco el trabajo del núcleo y creo que fue una buena decisión al mantener a Conocoto como una extensión sola, porque es una parroquia que tiene 150 mil habitantes y que necesita hacer un buen trabajo. Algo que me había estado pasando por alto es lo siguiente y que el núcleo conoce. Nosotros como extensión conjuntamente trabajamos con la Asamblea Popular de Conocoto. Veníamos gestionando un terreno de 12.000 metros cuadrados en La Moya. Sí. Tenemos ya los planos hechos para ahí hacer un centro cultural que sería para todo el valle. Yo tengo las llaves, a mí me entregan las llaves para que hagamos eventos. Cuando Raúl Pérez Torres estuvo de ministro, fuimos a hacer la gestión ya con el ministro. Sí, sí. Porque hubo una carta puesta al presidente, el presidente se humilló para el ministro. Ajá. Y el ministro dijo, hagámoslo como debemos hacer, a través del núcleo. Perfecto. Se hizo las gestiones, pero a última hora salió de que eso ha sido concedido al CENESID, cosa que no es real, porque el CENESID no hace nada ahí. Claro. ¿Qué tiene que hacer en Conocoto el CENESID? Y sigue botando ese terreno. Y nosotros hemos dicho a la Junta Parroquial, vamos a formar una comisión, Casa de la Cultura, Junta Parroquial, Asamblea Popular, y sería con el núcleo también, para reclamar ese terreno para Conocoto. Pongámonos porque, como objetivo eso, así, Rodrigo. El núcleo, yo planteé el núcleo tiene toda la carpeta para que el departamento jurídico del núcleo uh-huh. nos ayude a hacer esas gestiones. Sería bueno que la asesoría jurídica del núcleo se ponga en contacto con la asesoría del GAD para rescatar ese terreno, y ahí podríamos hacer un edificio enorme, está con todo hasta para gastronomía, y hechos. Esa es una cosa que tenemos que hacer. No, dalo por hecho, Rodrigo, ese es un tema bastante importante que lo tenemos que retomar. Hoy por hoy que ya estamos con, prácticamente iniciando el año y estamos con las coordinaciones calientitas recién elegidas. Sí. Rodrigo, quiero hacer una, en la parte última de la entrevista, lastimosamente el tiempo nuestro peor enemigo, preguntas y respuestas sumamente cortas. Te voy a simplemente dar un par de palabras o una palabra y lo primero que se te venga a la mente me respondes. Núcleo de Pichincha. Es una entidad que debió existir siempre para servir a la provincia más importante del país. Conocoto. Conocoto, hemos dicho, la segunda parroquia del país, la parroquia a la que quiero como si fuera yo nacido en Conocoto. Es una cosa interesante, yo soy del Valle de Cuenca y ahora vivo en el Valle de Conocoto. Siempre en el Valle. Sí. Literatura, Rodrigo. La literatura es una de las bellas artes más importantes porque es la expresión de la belleza a través de la palabra, que es y tiene una cantidad de géneros, la poesía, el relato, el periodismo, el teatro, etcétera, etcétera. Utopía. Un sueño. Todos debemos tener utopías porque es tener sueños, pero hay que lograr que esos sueños se hagan realidad. Perfecto, me parece espectacular. Rodrigo, tu último mensaje en esa entrevista que ya se nos ha ido volando el tiempo a la ciudadanía. Un saludo a las autoridades, al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Gallegos, Camilo Restrepo Guzmán, que nos está ayudando en la formación de la biblioteca, al núcleo a través de Luis, de Antonio, y a la ciudadanía, e invitarlos para que nos colaboren con la donación de libros para la formación de nuestra biblioteca y dejar sentado nuestro compromiso de entregar todo nuestro trabajo en beneficio del arte y la cultura de Conocoto. Muy bien, eso ha sido Rodrigo Astudillo en el Pichincha Nuclear. Un aplauso para Rodrigo, gracias por estar acá, hermano, un invitado de lujo, esperamos tenerte pronto y estamos trabajando obviamente contigo al día a día. Un abrazo para ti, Rodrigo, y un saludo para Conocoto. Nos vamos con el segmento Las Aristas del Artista. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, memorias y reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ey, tú! ¡Bonito! ¡Bonita! Encuéntranos en nuestras redes sociales como Núcleo Pichincha CCE y visita nuestra página web www.nucleopichincha.com. ¿Notas del sentimiento? ¿Escuchas mi música? ¿Capturas del momento? Descubre esto y más del mundo del arte. En nuestro segmento, Las Aristas del Artista. Pichincha Nuclear. Bueno, continuamos con el Pichincha Nuclear, hoy por hoy con invitados también de lujo. En nuestro segundo segmento de Las Aristas del Artista estamos con la banda Inocencia Perdida, en la cual banda capitaleña, estamos con parte de su agrupación aquí en la radio, a la cual les damos la gran más grande bienvenida. Se presentan los compañeros que nos acompañan hoy por hoy, con su líder Luca y los compañeros. Su saludo, por favor, a cada uno. ¿Qué tal, gente? Soy Luca, acá mi compañero guitarrista. ¿Qué tal, gente? Soy Santiago, soy guitarrista de Inocencia Perdida. Buen día, Víctor Ordóñez, de bajista. Bueno, estamos con el bajista, guitarrista y vocalista de Inocencia Perdida, 22 años de trayectoria. Si usted conoce acerca de la escena rockera metalera de Ecuador y no conoce Inocencia Perdida, usted está más perdido que los Restrepo, amigo. 22 años de trayectoria, Luca. Amigos, Inocencia Perdida, obviamente una banda que ha girado por todo el Ecuador, ha logrado varios logros alcanzados, han compartido escena con muchísimas bandas ecuatorianas. Mi pregunta de cajón a ustedes como parte de este trajín del underground ecuatoriano, ¿qué extrañan ustedes de hace 22 años y lo que hoy por hoy creen que ha cambiado muchísimo dentro de la escena del rock y el metal? Bueno, lo que se extraña es la afluencia a la gente a los conciertos, porque realmente ha disminuido, ¿no? Lastimosamente nos hemos convertido más músicos de redes sociales, de gente que no acuda a los conciertos, y eso es lo que falta aquí, ¿no es cierto? Falta mayor difusión y falta mayor apoyo de la gente. Falta que compren tus discos, que se pongan tu camiseta también y que nos ayuden a salir adelante. Aunque siempre la banda ha estado latente hace 22 años, igual sigue. Siempre ha habido algún tipo de falencias, pero de eso se trata. Se trata de expresar todo lo que nosotros sentimos a través de las emociones que nosotros vivimos en la vida cotidiana. Hoy por hoy, ¿ven ustedes como una fortaleza o debilidad todo el tema que tenemos acerca de la comunicación que lo crean las redes sociales? ¿Ha puesto a la escena más cómoda o ha dado mayor difusión? ¿Qué creen ustedes respecto, Luca? Cuenta. Con respecto al internet, a las redes sociales, a toda esta nueva ola de medios digitales, es un apoyo gigante para las bandas y para cualquier tipo de expresión artística, porque estás al alcance de cualquier persona en el mundo. Entonces, al ver este crecimiento digital que ha avanzado mucho en los años, es un gran apoyo para todos los artistas. Te digo esto porque se promociona más tu música, llegas a más gente. Lo que suceda es esta contraparte de de que, bueno, yo me quedo cómodo en mi casa, pongo play a mi computadora, a mi laptop, mi dispositivo móvil, y ya, no voy a conciertos, no te compro los discos, ¿por qué? Porque tengo todo a mi alcance, puedo descargarme. Entonces, como ves, es una ayuda gigante, pero también tiene tu... Antes sacaba un demo y todo el mundo con ese demo era el que lo llevaba uno a pasear por todos los conciertos, a poner un parche afuera del concierto, a vender los demos, y conseguir el demo era prácticamente que tenga los demos hoy por hoy de todas las bandas ecuatorianas que han sacado, es una joya. Hablando de demos y hablando de toda la trayectoria, ustedes tienen algo calientito que han estado sacando y preparando últimamente. Cuéntenos acerca del nuevo disco Inocencia Perdida. ¿Cómo va el tema del nuevo disco? Cuéntame. Por lo pronto se ha sacado dos temas para la nueva producción. Estamos pensando en sacar unos temas más, ¿no? Dándole otra, ¿cómo es? Otro toque a la banda, ¿no? Un toque un poco más nuevo, más hardcore, un poquito más fuerte, para que se vea que la banda ha ido evolucionando y que está haciendo cosas nuevas. Tenemos dentro de esta, obviamente, prelanzamiento que se está preparando el nuevo disco, obviamente que siempre va esto de la mano con una gira. Siempre lo uno tiene que ir con lo otro para poder promocionar el nuevo material. Cuéntanos, Luca, ¿cómo va el tema de la nueva gira? ¿Están pensando realizar? ¿Dónde piensan tocar últimamente? Sí, como te comentaba, tenemos pensado algunas ciudades. Estamos igual siendo parte de este nuevo proyecto gigante, proyecto llamado Telón de Acero, que es un medio audiovisual en donde vamos a grabar un tema inédito que incluye un video lírico y un video en estudio. Con esta nueva propuesta que tenemos, se tiene pensado estar en algunos teatros del país y algunas ciudades, tal vez Ibarra, no sé, Guayaquil. Aparte de eso, acabamos de grabar hace unas semanas, como decía Víctor, dos temas para un compilatorio que es latinoamericano y europeo. Desde la revista Qué Futuro, una revista online, sí, también, que maneja un amigo también de una gran banda como los Ratas de Ciudad. Entonces, sí, todo esto se manejaba a través de la autogestión y de las ganas de seguir haciendo música. Claro, obviamente que aquí el tema de la autogestión no hay más. O sea, obviamente en ese sentido la underground ecuatoriana se caracteriza por aquello. Quería preguntarles algo. Sabemos que como banda y con su estilo ustedes siempre también han estado, y de alguna manera, podemos decirlo, una protesta en algunos aspectos. Porque conocemos de que todo el sistema, cómo funciona, no es el adecuado. Siempre tenemos esa bronca de la negación de espacios, la bronca de la estigmatización, de que nos hacen a un lado y todo lo demás. Pero hace algunos años salió una ley en la cual se llama el uno por uno. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta ley? La ley del uno por uno, que suene una banda ecuatoriana, sí, y que suene otra. Exacto, sí, exacto. O sea, no se cumple paulatinamente, porque los medios que apoyan, en este caso radiodifusión o cualquier medio de prensa, no cubre al 100% las necesidades que tienen los artistas ecuatorianos. Todo podemos ponerlo entre paréntesis, que sea una cosa comercial, una cosa que venda, para que nosotros nos incluyamos en estos medios. Entonces, por eso preferimos hacerlos de una manera alternativa, buscando medios culturales que tengan la tendencia política de nosotros. Perfecto. Inocencia Perdida ha venido trabajando, obviamente, ya 22 años, una trayectoria bastante larga. Dentro de aquello, ustedes han compartido escenario con muchas bandas. O sea, obviamente, 22 años es algo brutal. Es de felicitar que se mantengan todavía. Luca, eres tú miembro, el que queda de los 22 años prácticamente. Somos los dos. Ah, los dos. Somos los socios fundadores. Van a dar la tarjeta de afiliación, así que pilas, Víctor, para que te afiles. Seguro campesino le vamos a dar. Exacto. Dentro de esto, o sea, han compartido escenario con varias bandas. ¿Qué bandas ustedes tienen así como un buen recuerdo? No precisamente una banda gigante, grande, pero ustedes bajo su óptica de 22 años de trayectoria tienen también... han visto bandas que están saliendo y que ustedes pueden decir, estas bandas tienen futuro. O sea, lo más fuerte es que nosotros, o sea, se ha podido ver en este lapso de tiempo, que hemos visto nacer y morir bandas. Claro. Y, o sea, y nos mantenemos ahí. Pero, o sea, todo este medio nos ha llevado a que tengamos grandes lazos de amistad. O sea, somos bandas hermanas. Hay cualquier cantidad de bandas ecuatorianas, por miles de bandas ecuatorianas, que siempre se merecen una mención, pero de ahí nosotros tenemos también nuestro grupo de amigos de bandas. Tenemos en este caso no solamente de una tendencia del rock, claro, sino de varios géneros del rock ecuatoriano. Recordamos ahí a los Almetal, que todavía se encuentran vigentes, una banda de heavy metal. También a los Mortal Decision, que es donde nosotros nacimos. Ahí Don Willy nos apoyó. Papá Willy. Papá Willy, exactamente. Entonces salimos de ahí. También bandas hermanas que han seguido con nosotros todo este tiempo, como los Consenso Agresivo y infinidad. Y bandas también en lo personal que nos gusta y siempre se ha compartido tablas, se ha compartido hasta... ¿Alguna anécdota de un concierto? Siempre pasa algo en algún concierto, pero que a cada banda le marca. A Masacre una vez en un concierto, tocando la cuarta canción, se le cayó el escenario. No, Lucas, o sea, del experto ahí en las caídas. ¿Ustedes se acuerdan que cómo eran las organizaciones de los conciertos de hace 22 años? Era en una casa, en un patio, que uno pasaba por la sala y decía, perdón, buenas tardes, estaba así la familia. Sí. Y en el patio era el concierto, así, con cuatro jabas, exacto, de cerveza, tablones... Tarina. Un disco móvil, y en vez de platos había una tapa de ollas. Sí, con mención a los platos de Humco, eran los propios. Claro, y recuerdo ahí tocando Igor y Casa, por ejemplo. Sí. ¿Alguna anécdota que ustedes se acuerden de aquel antaño? Sí, porque lo que o sea, esto de que cuentas de las tarimas es real. Las armabas como podías, con alambre galvanizado, tablones y jabas de cualquier envase. ¿Pedías prestado una carpita? Sí, yo pedía prestado un paraquedas, porque yo también me incluyo, porque yo también hacía conciertos en ese entonces, hasta en la terraza de la casa, así. Y siempre era estrellarte contra la pared, porque siempre eran los vecinos comedidos que no toleraban tu música. Y llamaban incluso a la policía, ¿no es cierto? Entonces había cualquier cantidad de eso. Me acuerdo una vez también en Amaguaña se cayó la tarima también, Luca, ahí se vino abajo. Ahí de dos trampolines abajo. Dos trampolines, sí. Sí. Todos pensaban que se lanzó al mol, al pogo, pero no era así, era una caída. Pero para todo el mundo amagó bien, Luca, ahí. No, espectacular. Yo quisiera saber ahorita, que nos cuenten a la ciudadanía, a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio de la Casa de la Cultura, acerca de toda su trayectoria discográfica, o sea, cuántas obras tenemos, cuántos trabajos hemos realizado y dónde se encuentran, incluso para que la gente haga el gastito y apoye a la banda. Sí, verás, básicamente tenemos 5 trabajos, en los que incluyo demos, igual CDs y compilatorios. El primer demo es el ¿Para qué vivir hoy?, que bien, fue lanzado en el 99. Perfecto. Ahí tenemos el primer disco, que se llama Sistema Hostil. Luego vino el disco Perdición, un compilatorio de canciones que nunca se incluyeron en los dos discos, que se llamó El Canciones Perdidas, y un DVD en el Teatro Vivo, el Teatro México en Vivo. Ahorita estamos planeando sacar un nuevo disco que tenga 8 temas en los cuales estamos trabajando. Perfecto, esas han sido prácticamente varias de las joyas que tiene Inocencia Perdida. Hoy por hoy nos vamos con un tema, en este momento, el cual se llama Perdición. Para todos ustedes, disfrútenlo con Inocencia Perdida. Eso fue Perdición con Inocencia Perdida, temazo, temazo de la banda. Continuamos con ellos aquí con invitados de lujo y queremos preguntarles, tenemos algunas cosas en el tintero que se nos quedan. Dentro de Inocencia Perdida, dentro de la trayectoria que han tenido con los trabajos que han realizado, ¿ustedes han tenido alguna colaboración de algún otro artista dentro de alguna canción o algún trabajo que han realizado? Cuéntenos sobre aquello. Sí, exactamente. No solo uno, sino varios músicos nos han ayudado. En el caso de Perdición, que grabamos en el 2008, ahí los solos los grabó Jimmy Romero y también parte de las guitarras fue nuestro compañero que hasta ahora lo recordamos, que fue una víctima de Factory, es Pablito Bernal, que tenía un estudio de grabación y nos ayudó mucho en eso. Entonces nos dejó su huella perenne en nuestro disco. Claro, obviamente, pues, prácticamente cada que toca ese tema es un tributo para él, ¿no? Exactamente. Ya, estábamos conversando, dentro de Inocencia Perdida, obviamente hay, hoy por hoy varias bandas, bueno, toda la vida, han tenido proyectos paralelos. ¿Dentro de Inocencia Perdida sus integrantes tienen proyectos paralelos? ¿Alguien? Sí, Víctor, él tiene una banda de death metal, los Dementor. Sí, podría ser. Cuéntanos, Víctor. En mi caso... tengo una banda de metal, se llama Dementor, toco la guitarra ahí, ¿no? Entonces, esta es una de las bandas paralelas en la que yo... ¿Colaboras? Yo colaboro, toco ahí. Y bueno, o sea, mis influencias también son un poco más extremas, ¿no? Que esto también puede sí. ser un aporte acá para la banda. Obviamente, para Inocencia. Obviamente que lo escucho bastante duro, no sé si, pero está con una caña bastante... Bastante bueno. Dentro de esos temas que están ustedes componiendo para el nuevo disco, quiero saber en qué línea van estos temas. Cuéntenos un poco más acerca de estos temas que ya se están componiendo, que están en el horno ya. Sí, justamente para diciembre estamos grabando, grabamos un tema, el Agonía. Es una temática igual que mantiene la base de Inocencia, es una metáfora acerca de la muerte y de los sentimientos que tiene cada ser humano. Le estamos dando el toque más existencial y más metafórico. Pero también no dejando de lado la crítica social, despertar el espíritu crítico de las personas y también da paso para que tengan una reflexión acerca de lo que están viviendo y de lo que se nos viene también a futuro. Inocencia Perdida nació así en su estilo radical, como obviamente el hardcore punk, desde su inicio, porque hay bandas que, por ejemplo, Abaddon, me parece que era death metal y luego ya se hizo heavy metal. ¿Se acuerdan? O sea, ustedes sí recuerdan que algunas bandas han nacido con un estilo y con el tiempo han ido como puliendo ese estilo y se transformaron en otro estilo. Sí, sí. Y bueno, nosotros, bueno, tenemos la esencia del hardcore punk. O sea, lo que se ha mejorado con el tiempo es más que todo la técnica. Una profesionalización más que todo, claro, ¿cierto? Tenemos más técnica, más profesionalización de instrumentos. En eso se ha mejorado bastante también, porque antes recién se aprendía y ya sabes, no había muchas academias ni acceso, ¿no? Ahora ya tienes hasta tutoriales en YouTube para hacer solos y todas las cuestiones. Ese es el punto a favor, en cambio, a la tecnología, sí. Claro. Siempre va un paso adelante, va, ¿no? A nosotros los radicales nos va ganando. Algo que quería preguntarles a ustedes, obviamente, conocedores y ya más que todo con todo el tiempo que llevan en la escena. Hemos tenido momentos y momentos dentro de la escena del underground ecuatoriano. Hemos tenido los mejores momentos, que para mí son los 90. O sea, eso fue como el auge, el boom, la efervescencia del movimiento rockero. Una primera llegada de una banda española al Rumiñahui, que fue el boom, que ahí fue cuando el Ecuador dijo, vean, han existido estos manes, de dónde son o qué son. Pero antes obviamente hubo conciertos de underground gloriosos, no sé, Notaf, Transmetal, Master, de Kraken, recuerdo cuando llegó la primera vez. De ese antaño en la cual hubo una gran afluencia de gente, por ejemplo, cuando se convirtió luego ya en los 2000 con los festivales grandes que se empezó a pregonar por el Ecuador de apoyo público, en la cual también trajeron bandas enormes pero gratuitas. ¿Ustedes creen que esto aportó o no aportó? ¿Cuál es su opinión respecto a aquello? Bueno, verás, cualquier banda, cualquier música aporta obviamente a la escena ecuatoriana. Los festivales que mencionas que son gigantes o que fueron en su tiempo, al ecuatoriano hizo sentir, pero increíblemente muy bien. A las bandas obviamente era como un impulso para mejorar, ¿no? Para decir, chuta, yo algún rato quiero estar ahí en ese escenario con esas luces, wow, qué bacán. Entonces yo creo que la gratuidad estuvo bien en su medida, ¿no? Claro. Bueno, sabes que soy estudiante, no sé, en esa época, ¿no? Bueno, no me puedo costear tal vez una entrada, pero creo que tuvo que haber una tendencia a ir aportando, ¿no? Tal vez al otro año le subía $5, tal vez el otro año 10. Pero que exista una corresponsabilidad. Claro, mutua, o sea, no tampoco todo gratis, porque si tú te das cuenta, el ecuatoriano promedio se acostumbra a lo gratis. O sea, si te dicen, mira, acá viene, yo qué sé, Pepito a tocar, es gratis, me voy, así sea lo que sea. Pero si te dicen, wow, viene, un ejemplo, Sepultura, pero te va a costar $30 con otras bandas geniales, Barón Rojo, y no, eso ya no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque te va a costar, ¿no? O sea, se volvió, en este caso, parece que un exceso de esta exposición que tuvimos, por así decirlo, que obviamente aportó bastante, pero al fin y al cabo también nos hizo un favor flaco a la larga, claro. Porque hoy por hoy el underground ya no queda prácticamente vestigio de aquello, ¿no? Claro. Ahora los conciertos te van 5 o 10 personas para ver a bandas excelentes, con trabajos de calidad. Entonces tú te pones a pensar y reflexionas, dices, wow, si yo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy invirtiendo en esto, en discos, en camisetas, en publicidad, videoclips, me van a ver 10 personas, ¿a qué apostamos por el ecuatoriano? Excelente respuesta. Y cuando dices apostamos, Inocencia Perdida está apostando de pronto una gira internacional, han pensado, han salido del país, o han querido, o hoy por hoy están gestionando o moviendo algunas fichas por ahí para poder hacer una gira. Sí, estamos en los contactos para ver si nos podemos mover primero por Sudamérica. Queremos ver si llegamos a Chile, Argentina, Colombia y también un futuro también muy cercano hasta México. Eso sería el objetivo primordial para este año. Espero que se plasme. Hoy por hoy México está botando la casa por la ventana, ¿no? México se volvió prácticamente nuestro... Los festivales mexicanos son nuestros huaken latinoamericanos prácticamente, los más cercanos que tenemos para poder llegar. Sí, sería bueno. Y me parece excelente alguna participación de algunas bandas que están por ahí, me parece que ya están confirmadas en algún festival mexicano. Inocencia Perdida, quiero hacerles unas preguntas, obviamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Prácticamente una te puedo decir par palabras o una palabra y lo primero que se le venga a la mente me lo va contestando cada uno. Hardcore. Entonces, es libertad. Libertad. ¿Es la misma palabra o? Sí. O cámbiale, por favor. Pasión. Víctor. Fuerza. Ahí sí, con esa sí suave, por favor, suave, ¿no? A ver, núcleo de Pichincha. Suave nomás. Apertura. Apoyo. Creatividad. Cultura. Creación. Impulso. Historia. Escena. Escena, sería el movimiento. Escena. Multitud. Apoyo. Inocencia Perdida. Inocencia Perdida es vida. Fuerza. Transmisión. Bueno, esto ha sido nuestro segmento Las Aristas del Artista. Bien. Con una banda de lujo, Inocencia Perdida. Los invitamos a todos a que le den play a todo su material. Se encuentra en varias redes colgadas en YouTube. Están próximos a sacar un disco. Una banda con una trayectoria bastante amplia, bastante grande, una banda muy interesante, los invito a todos a que conozcan. Obviamente esta banda ha caminado por todos los senderos del underground ecuatoriano, la cual tenemos una vivencia bastante amena, bastante bonita de recordar. Esto fue el Pichincha Nuclear con todos ustedes. Les dejo con Inocencia Perdida, con un saludo a toda su audiencia, por cada uno de ustedes, compañeros. Sí, su despedida. Sí. Muchas gracias Rodrigo por la apertura. Esperamos otra vez la invitación. Y sí, un saludo a toda la gente, a mi familia. También un saludo muy especial a todos los amigos de mi colegio, a mi querida jefecita que me dio el permiso para poderme darme un brinquito por acá. Jefecita, mi inspectora, la quiero mucho igual. De verdad estoy aquí, todos. Escúchame. Sí, vio que era cierto. Escuchó que era cierto. Sí, muchas gracias y arriba gente, siempre arriba el underground ecuatoriano y harto hardcore. Bueno, gracias Antonio, igual acá a la radio del núcleo de Pichincha. Bueno, un saludo a Satri, que seguramente nos está escuchando y viendo, a David, al Nico, a los caricatos, a Vale, a mi familia igual y a todos, ¿no? Que tengan esa gana de seguir haciendo música y creando más para el movimiento ecuatoriano. Gracias. Bueno, aquí agradeciendo a todo el personal de la radio, ¿no? En especial a Antonio, quien ha hecho la entrevista a la banda, y mando saludos a mi familia, amigos y personas que tienen algún vínculo conmigo, ¿no? Que estén bien y que apoyen siempre al metal, al rock ecuatoriano, no solo a una banda, sino a todas las bandas. Sí, un saludo también para Cadaverus, que es la banda de nuestro baterista, y también al Fede, que también es nuestro guitarrista, sí, que saludos, no pudieron estar aquí. Y a Fer. Se la perdieron, muchachos, pero bueno, esto fue Inocencia Perdida en el Pichincha Nuclear, una vez más bajo los micrófonos de la cabina cerrada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gran saludo a nuestro presidente nacional Camilo Restrepo por el espacio, al equipo que se encuentra tras los micrófonos que nos están apoyando, y obviamente muy contento de volver a estar aquí conduciendo este programa. Un saludo para todos ustedes, a todo el Pichincha, a todo el Ecuador, a toda la gente que nos sigue en redes. Un abrazo, gracias por todo. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.